Nos acostamos pensando en cosas muy corrientes. Un examen universitario, comprar una prenda nueva, preocupados por solicitar un empleo. Y de repente, el sonido de la alarma se transforma. Se cancelan los exámenes, se cierran las escuelas y universidades. Hay explosiones de cohetes por todas partes. La península se pone roja. Encendemos la radio, abrimos Telegram. En nuestras mentes empezamos a reprogramar todos nuestros planes. En Gaza, todo cambia en un instante.